En la víspera de Nochebuena, todos los hogares rebosan de luz, vitalidad y alegría. Las tiendas, parques, mercados están repletos de gente que desea tener todo listo para este singular acontecimiento. Y también las cocinas. Así pues, un cocinero debía preparar una sabrosa cena de Nochebuena para una de las tantas familias que esperaban reunirse, sentados a la mesa y compartir la algarabía y el espíritu navideños.